quilombo, yo me tiro en todos lados. Una cosa siempre a la mañana, ando atento a cualquier ofrenda urbana. El jueves a las 20 suena mi alarma, 88-7 prendo un bala en la cama. FM La Tribu me dispara el 22, termina mi programa y alarmeo mi reloj. Próxima semana, caminando por la calle, mamita, en busca de ofrendas urbanas. Con la mechina, sale la capa, que por la calle empieza mi programa. Sí, señor, qué sabor, de escuchar nuestra nueva cortina, jingle, mejor dicho. Es un gran obsequio que nos han hecho nuestros amigos de la Cachi Boogie Band y les agradecemos mucho. En breve estarán aquí haciéndolo en vivo. Ahora, Ofrendas Urbanas va los jueves de 20 a 22. Ay, este chico que no llegó más, siempre le pasa algo. Yo lo espero y no llega. Ay, uy, siempre me hace justo, lo mismo. Perdón, ay, Mario, ¿no te das cuenta? Siempre llegas tarde. Pero bueno, no sabés lo que pasó. ¿Qué que te pasó? Ah, no me digas. Paro, sí, que esto, claro, que lo otro, claro, y que bueno, siempre digo lo mismo. Bueno, bueno, ¿sí? ¿Leíste la revista? ¿Qué revista? No, ¿cómo que revista? La revista La Linterna Mágica, la que tenés que leer todos los sábados cuando venís acá. Ah, no. Ay, bueno, bueno, escúchame. Adivina de qué vamos a hablar hoy en la película que vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hablar de la película que vamos a... Exactamente, de doblar las voces de los actores. Te dije que no la leí también. Ay, sí, nunca la leí, nunca la leí. Escúchame, hoy vamos a hablar del doblaje. ¿Cómo se hace para doblar las voces de los actores? ¿Me entendiste más o menos? ¿Cómo del doblaje? ¿Los van a doblar? No, sí, los van a doblar. ¿Quién los va a doblar? Que venga para bueno, acá. Bueno, un doblador. ¿Cómo que venga ¿Cómo para un doblador? Acá? Claro, un doblador. ¿Y qué? ¿Vas a traer un doblador? Sí, claro, va a venir acá a La Linterna Mágica, como qué, todos los sábados. ¿Va a doblar a los actores? Sí, claro, los va a doblar, ¿de doblar? ¿De izquierda, derecha, derecha, izquierda, de arriba y abajo los va no, a doblar? No, Mariano, ¿cómo los va a doblar de izquierda, derecha, de arriba, abajo? No, ¿a doblar los chicos también? No, ¿cómo va a doblar a los chicos? Pero escuchame una cosa, doblar a los animales, a los actores, las voces. No es que lo va a doblar, crash, crash, ¿a los animales crash también? No, las voces de los actores. ¿Me entendés más o menos? Más o menos. Mira, por ejemplo, vos hablás, yo te voy a traducir en cualquier idioma, cualquier cosa. Vamos a probar un experimento. Vamos. Hello. Bueno, hola, ¿qué tal? Este es un día muy bonito. Otra cosa. Bueno, acá está haciendo que mueve la boca y yo lo voy a doblar. Mueve la boca, por favor. Pues claro, es que este día es muy lindo. Estoy muy contento con todos mis amigos tratando de ver una película La Linterna Mágica. Más o menos funciona así. ¿Me entendiste? Sí, sí, ay, totalmente. Escúchame, Mariano. La próxima, lee la revista. Vamos a ver la peli. Vamos a ver la película. Bueno, dale, dale. ¿En qué vamos? ¿Vamos en moto? Vamos en moto. ¿Eh? Dale, listo, vamos. Muy bien, y lo que acabamos de escuchar es parte de la previa de La Linterna Mágica. Bienvenido, hola, Jordán. Buenas noches. Para los dobladores. ¿De verdad pensabas que iba a doblar a los actores? Por favor. Bueno, le voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Qué tal? Mi nombre es Ilan Brandenburg, soy director de La Linterna Mágica y no soy actor, como se ha hablado por hace rato. Bueno, yo soy Maya Menajoski, soy actriz y bueno, acá estoy. Bueno, realmente estamos muy contentos de que vengan acá porque, bueno, yo especialmente tuve el privilegio de trabajar con ustedes y es un proyecto muy interesante. Hace rato queríamos que nos cuenten un poco de qué se trata. ¿Qué es La Linterna Mágica, para empezar? La Linterna Mágica es un club de cine para chicos, o más bien un club de formación de espectadores. Se crea en Suiza en los años 90 con la idea de que los chicos puedan adquirir una educación y formación como espectadores y también una conciencia crítica tanto para los contenidos audiovisuales en general, que hoy por hoy, desde celulares, videojuegos y básicamente toda la información, la mayoría de la información que se consume suele ser audiovisual, que puedan decodificar esas imágenes con algún tipo de criterio crítico y también el resto de las artes también, ¿no? Por supuesto. Para eso, el formato de La Linterna Mágica, que es tanto en Argentina como bueno, en 12 países más del mundo, es de la misma manera y consta de una revista que a los chicos les llega a las casas, porque los chicos van 9 películas en el año, van al cine una vez por mes, y no saben qué película van a ver. Es como un club de cine, claro, donde ellos son socios. Como que te suscribís, eso. Ajá. Mismo. Exactamente, es un club para socios, que acá lo hacemos nosotros en Conex una vez por mes, el primer sábado cada mes, y los socios reciben una revista de cine en la casa. Para empezar, tiene algo interesante, que es el primer correo que reciben los chicos. De hecho, yo a veces me lo mando a mí. Y me gusta recibirlo para ver cómo salió el correo. Pues hablaba de eso con una amiga. Qué lindo cuando uno recibía cartas o paquetes. O sea, reciben la revista a su casa. ¿Y qué contiene la revista? La revista tiene como conceptos cinematográficos e introductorios de la película que se va a ver ese mes. Ahí es donde los chicos, un poco se utiliza el factor sorpresa, que se enteran cuál es la película que van a ver, que puede ser desde cine mudo, que lo damos con música en vivo. Esas son las funciones capaz más coloridas de La Linterna Mágica, que bueno, ahí Fernanda nos colaboró mucho cuando trabajamos con la película del pibe y de Chaplin, y hasta películas como E.T., Matilda y más modernos también, o sobre todo intentamos que no se han sido estrenadas en Argentina o antes de la edad de los chicos, que me olvidé decir que es para chicos de 6 a 12 años. Después, una vez que van a la función, los chicos ingresan solos a la sala. Es una parte importante. Buenísimo. Volviendo a esta idea de un club, pero que tiene una pertenencia cultural. Este, ¿y los padres se quedan afuera esperándolos? Sí, esperando que los chicos salgan. Esperándolos o los pueden dejar y después volver, ¿no? ¿No hay forma de que un papá, si quiere entrar con su nene, pueda entrar? O... No hay forma. Está buenísimo. ¿Y en qué creen que favorece? Digo, ¿en qué...? A mí... ¿Qué es lo que cambia que un chico vaya con su papá o que esté con otros chicos? Mirá, a mí me parece... Perdón, chicos sí. Que lo conoce, además. Sí, no, que, ¿no? Que lo conoce de ahí o que se ven los sábados que van a La Linterna Mágica, que eso es genial. Y yo creo que lo bueno es que es muy espontánea todas las reacciones. Quizás cuando un chico está con un padre, se mide o está mirando a ver... O está el padre, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció? Oh, qué bueno, Chaplin, qué genio. Claro, influyendo de alguna manera la opinión. Y solos es otra cosa, están solos, es la experiencia de estar solos en una sala todo oscuro con sus amigos. Si vienen y preguntan, entonces creo que es más espontánea la respuesta de los chicos cuando están solos, sin que ningún adulto les diga si está bien, si está mal, que les gustó, que no. Uh-huh. Es más espontáneo. Y el tema de los miedos y eso, pues viste que a la oscuridad, sí, y todo. Sí, a veces pasa. Igual, bueno, tenemos un montón de gente que cuida y está, los linternitas que están ahí con las linternas cuidando a los chicos. Y a veces pasa, y creo que está buenísimo que a cada chico le genera como miedo, alegría, tristeza, como distintas cosas. Es parte. Uh-huh. Es parte. Sí, no, claro. Pero sí está... Desde mi punto de vista, digamos, tiene que ver con esta cuestión, pero también tiene que ver con una idea de hábito que uno quiere generar, ¿no? Cuando hablábamos de un club de cine y de formarlos como espectadores, también nos referimos a eso, a que cuando sean grandes, entre pares, quieran y elijan, cuando sean adultos, poder hacer actividades culturales con sus pares. Y cuando termina entonces, la peli... para eso lo tienen que venir practicando. ¿Charlan? ¿Hacen algún debate? En realidad es previo. O sea, antes de que los chicos vean la película, yo los recibo, que soy la sabia. O sea, lo que acabamos de escuchar es algo... Es la previa, claro, a la proyección de la película. Es la previa a la proyección de la película, que estoy yo primero, en donde cuento y charlo y dialogo con los chicos acerca de los contenidos quizás más cinematográficos que se van a tratar en la película. Y se genera como un diálogo entre lo que leyeron, en lo que saben, en lo que no. Lo vamos como descubriendo juntos. Y luego de esa previa, que son los contenidos básicos, no sé, si hablamos de una película de Chaplin, quizás hablamos de la pantomima, del cine mudo, blanco y negro. Del doblaje, como recién. Del doblaje. Y bueno, y después llega el personaje del ingenuo, que lo hace Mariano Bassi, y que de alguna manera él viene como a hacer todas estas preguntas que tienen los chicos. Entonces ahí se genera... Como el dúo del clown, ¿no? Que está el sabio, que sabio y el ingenuo, el que no sabe. Y luego llega un tercer invitado que nos ayuda como a que los chicos puedan ver... Primero quizás en forma representada, los que después ven en la película. Y después, cuando termina la película, no hay como un debate en donde les preguntamos si les gustó o no. Es como más que lo que cada uno le generó. Se lo llevan puesto. Se lo llevan puesto. Eso sí. Es importante, digamos, destacar porque se trabaja, las películas se encuadran en emociones. En ese punto es donde por año se trabajan 3 de 4 emociones que tienen que ver con películas que hacen reír, que hacen soñar, que dan un poco de miedo o que hacen llorar, un poco. Como dice nuestro spot, la dosis justa, un poco de miedo, tiene que ver con que con trabajar con algo que es propio del lenguaje intuitivo y del lenguaje del cine. Digamos, no es que no estemos de acuerdo con que se utilicen películas, por ejemplo, para estudiar historia. De hecho, por ejemplo, volviendo a Chaplin, que tiene tanto para decir, en tiempos modernos, en la previa y en la revista, se hace alusión claramente al contexto en el que surge la película. Y sería también muy atinado ver Tiempos Modernos para entender un poco qué pasaba en los años 30 en una clase de ciencias sociales. Pero en este caso nosotros lo que intentamos es, a partir de los conceptos, poder abrir emociones. Y no al revés, digamos, a partir de emociones que genera la película. Entonces, por eso la idea de que el chico se vaya a su casa con lo que él desee o con lo que la película le generó. Porque eso sí es propio del cine. Digamos, en cambio, lo demás lo puede encontrar en otros espacios. Sí, bueno. Y lo que está bueno de la previa, cuando yo recibo a los chicos y es todo ese primer momento, lo bueno es que ellos vienen con lo que quizás leyeron y suben al escenario y dialogan conmigo y dicen los conceptos que saben, los que no, preguntan, como que hay un espacio así de preguntas y respuestas y de puestas en común, hasta que, bueno, después cada uno... Y además, un entusiasmo de querer compartir lo que ya leyeron, ¿no? Sí, como que... hay muchos chicos que vienen así como, yo me leí, quiero venir y subir, y eso es genial, que se leen y estudian y les apasiona. Entonces eso es hasta pasan cosas muy genial. Graciosas, como la vez pasada, que había uno que estaba empeñado en que lo que él tenía que decir era sumamente importante y había que interrumpir la obra de teatro para que él lo diga. Y se acercaba también directamente y él tenía que pasar y decirle lo suyo. Y eso es algo interesante también, porque si bien ellos son actores... representa también el escenario un espacio para ellos. Entonces, la parte previa, los chicos suben bastante al escenario a comentar el conocimiento y no a ser evaluados, sino simplemente a compartirlo con los demás, con los que no llegaron a leer la revista y demás. Y eso, digamos, creo que fue algo, es algo interesante porque habla de un acercamiento, desde mi punto de vista, muy importante de lo que somos adultos o jóvenes, ponele, o ambas, en nuestro caso, hacia el mundo infantil, digamos. Me parece que es una forma de acercarse muy respetuosa y que genera adhesión. Y es un poco, digamos, en esta cuestión de si uno lo quiere formar a alguien como espectador, quiere que elija un bien cultural, tiene que tener eso en cuenta. Uh-huh. Y es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. Entonces dice, ah, y los chicos eligen los videojuegos. Y lógico, si los videojuegos son mucho más receptivos que otras cosas. Sí, sí, me también tiene, muy interesante. Tiene bastante sentido. También depende de vos como padre lo que le quieras transmitir a tu hijo. Por ejemplo, sí, ¿cuál es el como costo de la adhesión? También. Yo creo que ese es más un rol que es más allá de los padres. Digo, obviamente que es un proyecto que los padres eligen llevar a los chicos porque no es... no sé qué personaje está en la tele. No miro muchos canales infantiles, pero digamos... digamos, no somos... Es otro tipo de sabia, no, de no está en televisión y te vende muñequitos. Claro. Es lógico eso. No es que el chico lo lleve al padre, sino el padre lo lleva al chico. Pero el chico también elige quedarse solo en la sala y elige volver con amigos y lo comenta a la escuela. Y eso es más nuestro rol de qué queremos hacer cuando tenemos, de alguna forma, también cierto poder de poder generar un evento artístico y hacia dónde queremos ir. Ajá. Tanto nosotros como La Linterna Mágica como proyecto hasta mundial, digamos. ¿Y cómo se hace para ser socio de La Linterna Mágica? Bueno, para ser socio, sí, decilo, sí. No, eso, digamos, el que quiera ser socio... ¿Cómo hace para venir ir a La Linterna Mágica? ¿Qué implica ser socio? ¿Se paga una vez anualmente, no? Creo que era algo así. Así es. Vos lo vas es. A saber. Bueno, mejor que no. Te vi con ganas. Por eso estás invitado. Decilo. Si no lo decías vos, bienvenida. Bueno, en fin, lo que sucede es que, pido disculpas por todo lo anterior, hay una membresía anual de 300 pesos al año. Esto es importante también destacar que La Linterna Mágica solo puede ser manejada en cualquier lugar del mundo por asociaciones civiles. Y en ese sentido es que tiene que ser de alguna forma muy barato, porque algo interesante es que si nosotros estamos de acuerdo en que poder hacer llegar a los chicos, por todas las cuestiones que estuvimos hablando, contenido cinematográfico que capaz que no son los tanques de Hollywood o no son la última película que salió, hasta cine mudo o en blanco y negro, capaz que los chicos ni sabían que existía, tenemos que también poder acercarlos desde el lugar económico de acceso. Si no, también sería muy difícil. Entonces, La Linterna Mágica no puede salir más de 4 o 5 entradas de cine. Esté en Francia, 4 o 5 entradas de lo que vale en Francia. En Argentina lo mismo. Entonces, vale 300 pesos por año, o a partir de ahora ya vale 180 porque es por menos tiempo. Y si vos querés venir una función, es totalmente gratuito, para que vos conozcas. Después, si querés volver, te podés asociar. Y nosotros siempre damos el primer sábado de cada mes una función y a partir de las 2 de la tarde entradas gratuitas para ellos que quieran conocer. Después, el que se asocia, ¿qué implica? Implica que le llegue una revista a la casa, a su nombre, capaz que es su primer correo y esperemos que no sea el último. las obras de teatro, que son 9 durante todo el año, y las películas que, como decía, las que son mudas las damos con música en vivo. Que son, bueno, de toda la amplitud del cine, de diversidad estética y de países también, nos parece muy importante. Damos de películas de Corea hasta Francia, España, Estados Unidos. Todavía estamos intentando. Las películas que nosotros damos están dentro del circuito internacional de la linterna. Capaz que estas que vimos acá se vieron en Suiza en otro año y viceversa. Entonces estamos intentando también de que puedan entrar en el circuito de películas argentinas. Ahí va, buenísimo. Hacemos una muy, muy, muy breve pausa. Nos vamos a escuchar un tema muy exclusivamente seleccionado por Paul Neyman y seguimos charlando con La Linterna. Les voy a convidar una canción de una banda que se llama The Turtles, una banda de los 60 que, cómo me hubiera gustado bien esa época, ¿no? Un rato, por lo menos. Sí. Y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, y seguimos charlando con los chicos de La Linterna. Y hay unas cuantas cositas que todavía nos tenemos que enterar. Claro que sí. Sí, a mí me gustaría saber que cuenten en realidad el tema de... Digo, porque el que escucha por ahí piensa que es una actividad más elitista para cierto nivel cultural. Para gente bien. Para gente bien, para gente como uno. Gente como uno, no, claro. Para que pueda, aunque vos decís que realmente es un valor accesible para hacerse socio, hay gente que ni siquiera accede a ese valor accesible. Sí, o a la información, ni siquiera. Ni siquiera, claro, se entera. Quiero que me cuenten este tema de las becas, que hay posibilidad de que uno beque a otro niño, ¿cómo es? Bueno, eso es muy interesante. Nosotros desde el año 2010, siguiendo con esta línea de lo que hablábamos antes, de la posibilidad de acceso a contenidos, también tiene que ver con la posibilidad de acceso económico a poder consumirlos. Entonces, si bien se manejaba un precio bastante bajo de 300 pesos por año, las 9 funciones, como vos bien decías, todavía hay gente que todavía no accede a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde el 2010 generamos lo que se llama un plan de becas, donde nos asociamos con la gente de Arte en Red, que Arte en Red es un proyecto que es como un área dentro de Red Solidaria, que básicamente hace redes entre proyectos artísticos y gente que lo necesita o que no podría haber accedido, y con Casa de la Cultura de la Calle también. Y a partir de ese momento empezamos a generar tanto proyectos de subsidios estatales, donde por ejemplo más de 200 chicos que están incluidos en planes familiares del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y más de 100 chicos por donaciones personales, o inclusive, como vos bien decías, cada socio puede becar a un chico para que vaya al cine todo el año. En vez de pagar 300 pesos, puede pagar 500, que es lo que vale el precio cuando alguien lleva un hermano. Entonces, en este sentido, también es tratarnos todos como pares, ¿no? En ese sentido. Y vos podés becar un chico de un hogar infantil para que vaya al cine todo el año. La verdad que eso, 2010 tuvo bastante éxito y actualmente alrededor de 300 chicos acuden al cine durante todo el año. Donde quisiera contar una pequeña anécdota. A veces también hay aportes de fundaciones que hacen más de un aporte de un chico, sino un poco más masivo. Y en el caso de chicos que vinieron a partir de fondos de Arte Vivo, me contaban que son del barrio Nordelta, del barrio Las Punas, cerca de Nordelta, Las Tunas, y me contaban como que, mira, después de un año hicimos una evaluación con los coordinadores y demás, y nos contaban, y dicen, no, mira, te mandamos a los peores de la división, no lo queríamos decir, me dice, a los más revoltosos, digo, no, bueno, no hay problema, yo me encargo. Bueno, acá lo que es claro. No, aparte gana el espectáculo, eso es real. Y entonces me dice, pero sin embargo, eran los chicos más marginales de la división. Y a fin de año terminan eligiendo el tema de la Feria de Ciencias para toda la división, que es el cine. Y realizan un efecto que habían aprendido en La Linterna Mágica. Wow, muy bueno. Muy bien. Entonces muy bien, eso realmente te dice que, bueno, que a los chicos se siembra algo. Que es de donde más tenemos devolución. Después también nuestra idea es hacerlo y que cada uno, como decíamos antes, se lleve su emoción, su ejercicio y lo que quiera, digamos. Y, ¿no? Y las funciones se llenan. Sí. Sí, alrededor de entre 500 y 600 chicos tenemos todas las funciones y bueno, es muy también interesante ver una función de todas cabezas pequeñas en solas. No, además es un montón de gente, nosotros, digamos. Son muchos chicos ahí que hablan y también es una buena oportunidad para tocar o abordar ciertas temáticas complicadas, como puede ser el caso de que proyectaron el Chaplin, el pibe, en un orfanato, ¿no? Como temas que son difíciles de abordar y que por ahí se pueden sentir identificados a través del humor, ¿no? De otras. Sí, yo justo estaba pensando en eso, como que quizás varias veces habrán sentido identificados más allá de tanto con los personajes como con el sabio, con el ingenuo y esta cuestión de quién sabe más y siempre la competencia entre los chicos y la escuela y todo eso, con estas temáticas que poder ver quizás a lo que les está pasando en una obra o en una película los lleva a pensar y que le genere lo que le genere. Me parece que está buenísimo. Está bien. Está, la sensación. También lo que les quería preguntar a todos aquellos que quieran obtener más información, ustedes tienen una página donde los pueden ubicar. Bueno, más que nada por mail a Linterna Mágica Argentina, todo junto así de largo, linternamagicaargentina@gmail.com o al 1557466415 pueden pedir información o nuestra página web, que es la página web de la Linterna en general, que es linterna-magica.org y van a sedes Buenos Aires y ahí estaremos. Ahí va. Muy bien, y algo importante, ¿a dónde hacen las funciones? El Conex, Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131, el primer sábado de cada mes. Y obviamente para el próximo sábado 7 de septiembre, que no les voy a decir qué película vamos a ver porque es sorpresa. A partir de las 14 horas pueden retirar entradas gratuitas todos aquellos que quieren conocer el club por primera vez. Ajá, los que no son socios pueden ir y pueden adquirir su entrada y ver la película. Luego, y después, si les gusta, se pueden asociar. Bien. Ahora les queremos pedir, para culminar esta entrevista, que nos dejen una ofrenda urbana. Bueno. Permiso, buenas noches. Susana. Discúlpame la interrupción, ¿sabes, Verónica? Bueno. Pero no podía dejar de intervenir. Susana, porque nuestra psicóloga. He escuchado. Susana. Hola. ¿Cómo les va? Bueno, ¿cómo les va? Bien, muy yo bien, soy Susana suerte. Suárez, psicóloga social. En un rato, Susana, tenías vos. En un después rato, de la tanda. Sí, pero no, yo, vos sabés que tengo un deber moral de interrumpir, porque estuve escuchando. Muy interesante la propuesta. Cosita, ¿no? Claro. Cosita. Me encanta, a mí me encanta el cine. Vos sabés que sí. Yo he atendido grandes estrellas del cine nacional. Susana, nos corre el reloj, los chicos estaban por dejar su ofrenda. Bueno, es que yo quiero decir dos cositas, nada más que me parece que ellos tienen buena intención, pero tal vez inconscientemente ellos están manejando algunos conceptos un poco peligrosos, ¿no es cierto? Empezando por el nombre, la linterna mágica. La linterna, por un lado, es lo que ilumina la zona oscura, en los miedos que pueden tener los chicos. Sí, lo que estaban diciendo. El miedo escuchando a los padres, porque a cada uno, la verdad, digámoslo, le toca a cada padre, que bueno. Qué bueno. Después otro día tocamos si uno elige a los padres nos eligen a uno, ese es para otro día. Lo que yo digo es que lo mágico puede ser entendido para algunos niños como que es por obra divina, es en oposición un poco al esfuerzo, y de esta manera estarían educando niños vagos. No. Como bueno, y que se dé. ¿Y esto qué pasa? El problema no son los niños vagos, el problema es que cuando crecen, primero que se desarrolla el concepto de vago, como los tucumanos que le dicen vago a todo, a los muchachos, vago. Y así se. ¿Y qué pasa con los vagos? Que cuando no tienen plata salen a robar. No, salen a robar. No, entonces, no, guarda te con eso de la entrevista. Educar niños vagos. Si venís con este concepto, ¿por qué no? Yo te doy mi información con lo que subsace a la mente, lo inconsciente. Les pido disculpas, chicos. No, por favor. Y el otro concepto es que a mí me parece bárbaro que los niños se independicen, ¿sí? Esta idea que ustedes tanto celebraron en el staff, cuando ellos dijeron que los niños entran solo al cine. Guarda. Cuidado con esto, es peligroso, porque más de un padre que tal vez está cansado de su hijo, porque hay padres que, digámoslo, o que no pueden solventar los gastos porque el nene le come mucho o por la educación que tiene que bancar y no puede, los deja, lo abandona, dice, que vaya a la película, lo deja y después no lo va a buscar más. No, están dando ideas para padres abandónicos, tengan mucho cuidado con los conceptos que me estamos trabajando. Nos corre el reloj, nos tenemos que ir a una tanda, pero bueno, antes les queremos pedir a los chicos su ofrenda urbana. Espera un ratito afuera. Sí. Y ya viene tu bloque. Que tenemos mucho que hablar con vos. Bueno, disculpen, chicos. No, por favor, Susana, un aporte. La invitamos a ver una función, se va a dar cuenta de que no educamos a chicos vagos, por favor. No, bueno, todos tucumanos, ¿no? Y que dicen vago. A mí me ha pasado que me han dejado, por eso soy no trabajo más con niños. Bueno, Susana. Bueno, te voy a contar mi hoja, me quedo escuchando porque puedo escuchar también. Susana. Entonces calladita, por favor, porque estamos. En la última función vino un chico, luego que terminó la película, se me acercó y me dijo, Maya, te quiero mostrar una cosa. Me miró, estaba vestido con un smoking, con un moño, camisa, saco. Se abrió su camisa, tenía la remera de Superman y me dijo, yo soy Clark Kent, y no lo podía creer. Ah, un psicópata. Y me dijo, no. Un chico. Un chico. Ah, los niños no son psicópatas, por favor. Y me dijo, dijo, Maya, no me hiciste subir al escenario. Y digo, la verdad, perdón, lo Superman, frustró. No además te vi. Frustró. Y le dije, la semana que viene, la próxima función, que es la próxima en septiembre, así que los invitamos a ver a Superman, vas a subir al escenario y vas a saludar. Me miró y me dijo, así vengo la semana que viene. Muy bueno, muy Superman bueno. Estará con entonces, nosotros. La próxima función es, ¿qué día de sábado septiembre? Sábado 7 de septiembre, siempre el primer sábado de cada mes. A partir de las 14 horas pueden retirar entradas gratuitas en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Ahí va. Muchísimas gracias. Okay. La Linterna Mágica, gracias. Los esperamos. Y en un ratito nada más, seguimos haciendo más ofrendas urbanas. Hola, soy Gina Taylor. Esto es un separador de ofrendas urbanas. Chao, chao. La tribu. 88.7.